La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Hoy ya es 15 de junio de 2017, o sea que estamos a la mitad exactamente del sexto mes. Uh-huh. Y es exactamente porque tiene 30 días, no 31 como algunos otros. Y bueno, como siempre les damos la más cordial bienvenida. Esta es la información del acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Muy buenas tardes, bienvenidos, Germán. ¿Cómo te va, Liliana? Muy buenas tardes. Saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, que está aquí desde las 5 de la mañana en Radio Universidad Veracruzana. Ya vive aquí Soledad de manera permanente. Entonces, bueno. Es como bombero. Lo único que le falta es el tubo para bajar de pronto en las emergencias, ¿no? Pero bueno, en fin, hoy es día de Corpus Christi, por cierto. Eso supe, sí. El día de las mulas, el día, ajá, de los Manueles y Manuelas, ¿no? Mandamos saludos a todos ellos. De las mulas, ¿por qué será que de las mulas? Ah, es una... Cuando que es, digamos que un pecado de la naturaleza en un cruce de diferente género o familia, ah, sí, no sé sí. En qué quepa eso, ¿no? Pero caballo y burro. Burro, así es. Bueno, female y male. Sí, sí. Ah, en español. Macho y hembra. Desde eso, pues, se le escapa de las manos a la Iglesia Católica, ¿no? ¿Qué puede hacer ante eso? No va a recriminar y mandar... A confinarlos al infierno. Al infierno, a las mulas, ¿no? Cierto. Además, son muy buenos para el trabajo. Ahí viene el dicho de que son necias como mulas, ¿no? Que van en un camino y no se quitan de ahí. Se ha sufrido la discriminación durante totalmente, toda su vida. Totalmente, pero son animales muy nobles, ¿no? De mucho trabajo, que nada tiene que ver con personas que son, como se dice, mulas, ¿no? Sí, fíjate, es nada. Lo opuesto. Totalmente. Es una tradición muy, muy, muy vieja, es una historia larguísima lo de Corpus Christi, ¿eh? Que es la fiesta hoy de Papantla, por cierto. En Papantla es la gran fiesta. Incluso un día como hoy ya se menciona como el día del volador de Papantla. Ah. Pero eso de Corpus Christi, pero obviamente viene de la Iglesia Católica, ¿no? Y tiene que ver con los festejos o las celebraciones de la resurrección de Jesús. Teniendo en cuenta desde la primera luna de la primavera hasta ahora, ya pasaron 60 días y son tiempos en que empiezan las primeras cosechas, ¿no? Y algunas cosechas son abundantes. Entonces, en un agradecimiento importante de la Eucaristía, sabes, la Eucaristía es cuando se sabe que el cuerpo de Cristo es pan y vino, ¿no? Entonces, cuando se celebra, hay una vieja tradición en Italia que se dice que en una celebración de la Eucaristía empezó a sangrar la hostia, ¿no? En Bolsena, si no mal recuerdo. Y entonces se tomó como un gran signo, ¿no? Que era la demostración de que el cuerpo de Cristo ahí estaba, ¿no? Se hacía presente. De hecho, Manuel quiere decir el cuerpo de Cristo, o Cristo está presente. Ajá. Por eso es ya de los Manueles hoy, de las Manuelas, ¿no? Entonces, es una larga tradición. Que es apócope de Emanuel, seguramente. Claro, por supuesto. El nombre original es Emanuel, claro. Uh-huh. Donde está Dios, ¿no? Donde está Dios es donde está la Eucaristía, ¿no? Entonces, esta tradición viene así, ¿no? De la Iglesia Católica, muy antigua. Esos es como, digamos, los datos generales, ¿no? Puede haber mucho más significados al respecto. Pero cuando viene de la los españoles aquí a México, ¿no? Pues obviamente traen toda la tradición católica, la evangelización. A eso vinieron. Y ya traían pues esa fecha, que son 60 días después de la resurrección de Jesucristo, ya traían esa fiesta del Corpus Christi, ya tenían esa conmemoración. Como tenía que ver con las cosechas, con las primeras cosechas, muchos indígenas llevaban a la iglesia sus mulas con las primeras cosechas para agradecer las cosechas. Entonces llevaban sus mulitas y era una tradición ver en muchos pueblos todos los grupos de indígenas con sus mulitas yendo a la iglesia a agradecer. De ahí que se toma esta tradición, que es muy importante sobre todo en el centro del país, ¿no? Que un día como hoy, por ejemplo, en la Catedral de México llevan a niños vestidos de inditos. Y hay así mulitas. Como en el 12 de diciembre. Aquí es el 12 de diciembre, pero allá en México y algunas partes del centro de la República disfrazan a los niños de inditos. Es un disfraz, ¿no? Uh-huh. Y hay inditos que los disfrazan de niños, ¿no? Pues entonces, dicen que de Juan Diego, ¿no? Dicen el 12 de diciembre. El 12 de diciembre es de Juan Diego. En fin, son parte de las tradiciones, ¿no? De ello. Incluso había una. Para que veas que, a pesar de que soy ateo, sé de las cuestiones religiosas. Creo en Dios. Creo en Rius. Soy ateo gracias a Rius. Entonces, entre esos había un grupo, había alguien que se llamaba Ignacio, algo así, uno de los indígenas, y estaba dudando si quería ser o no sacerdote. Según una leyenda cuenta, que le dijo un sacerdote, le dijo, mira, puedes recibir la señal de Dios, ¿no? Si hoy que vienes en Corpus Christi, tu mulita se hinca, es que es la señal de Dios de que puedes ser sacerdote. Y su mulita se hincó, ¿no? Según la tradición, ¿no? Según ese cuento. Y entonces ese poblador decidió ser sacerdote o creer más en Dios, ¿no? Ah, son partes de las leyendas que se tomaban antes, ¿no? Entonces la fiesta es movible, la de Corpus Christi. No tiene que ver exactamente en algún día, pero es en jueves, porque corresponde a 60 días después del domingo de resurrección. Por eso. Así es. Y bueno, las grandes fiestas católicas, pues está aquí en Veracruz, en Papantla, ¿no? Ah, ya. Así es. Bueno, después de este breviario religioso. Felicidades a los Manuel sí, a los Manuela. A las Manuelas también, muchos saludos. A las Manuela. Y también un día como hoy nació Ramón López Velarde en Jerez, Zacatecas. Sí, ¿no? Cómo no. Entonces, deberíamos recordar mucho a Ramón López Velarde, un gran poeta. Elba Macías, uno va a recibir el premio el día de hoy, que es una gran poeta chapaneca y que tiene una relación con nuestra universidad. Ha venido a la FILU, ¿no? De aquí en la editorial se le publicó Caravanas de Riesgo. Y como sabemos, era la esposa de Heraclio Cepeda, ¿no? Sí. Entonces va a recibir el premio Ramón López Velarde. Y uno de sus poemas muy conocidos de Ramón López Velarde es La Suave Patria, ¿no? ¿Y qué crees? Lo vas a leer. Pero una parte nada más, ¿no? Vamos a escuchar una parte. Al ratito. No, ahorita de una vez, para iniciar nuestro informativo. Es muy largo el de Suave Patria, pero vamos a escuchar un fragmento en la voz de Liliana Calatayud. Que dice así. Patria, tu superficie es el maíz, tus minas el palacio del rey de oros y tu cielo las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros. El niño Dios te escrituró un establo y los veneros del petróleo el diablo. Sobre tu capital cada hora vuela ojerosa y pintada en carretela. Y en tu provincia del reloj en vela que rondan los palomos colipavos, las campanadas caen como centavos. Patria, tu mutilado territorio se viste de percal y de avalorio. Suave patria, tu casa todavía es tan grande que el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería. Y en el barullo de las estaciones, con tu mirada de mestiza, pones la inmensidad sobre los corazones. ¿Quién, en la noche que asusta a la rana, no miró antes de saber del vicio del brazo de su novia, la galana pólvora de los juegos de artificio. Suave patria, en tu tórrido festín luces policromías de delfín, y con tu pelo rubio se desposa el alma equilibrista chuparrosa, y a tus dos trenzas de tabaco sabe ofrendar aguamiel toda mi briosa raza de bailadores de jarabe. Tu barro suena a plata, y en tu puño su sonora miseria es alcancía, y por las madrugadas del terruño, en calles como espejo se vacía el santo olor de la panadería. Cuando nacemos, nos regalas notas, después un paraíso de compotas, y luego te regalas toda entera, suave patria, alacena y pajarera. Al triste y al feliz dices que sí, que en tu lengua de amor prueben de ti la picadura de la ajonjolí, y tu cielo nupcial que cuando truena de deleites frenéticos nos llena, trueno de nuestras nubes que nos baña de locura, enloquece a la montaña, requiebra a la mujer, sana al lunático, incorpora a los muertos, pide el viático, y al fin derrumba las madererías de Dios sobre las tierras labrantías. Trueno de temporal, oigo en tus quejas crujir los esqueletos en parejas, oigo lo que se fue, lo que aún no toco, y la hora actual con su vientre de coco, y oigo en el brinco de tu ida y venida, oh trueno, la ruleta de mi vida. Pues es un fragmento de La Suave Patria, que es muy largo el poema, ¿no? Todavía faltan dos actos más. Pero es lo que decía Ramón López Velarde, de La Suave Patria. Sí, qué hermoso, ¿no? Ah, muy bonito. Además, describe muy bien muchos pasajes de nuestro pueblo mexicano. Pero hay algo que... Y todas sus generosidades. Sí, claro. Pero hay algo que... Bueno, que no queda, todas. Queda, desde aquel momento, sentado para el destino de México, ¿no? El niño Dios te escrituró un establo, y los veneros del petróleo, el diablo. Así es muy bueno eso, fantástico, sí, así fue. Bueno, así bien. Fue. Vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy, en Voz Universitaria, el psicólogo brasileño Paulo Speller recibió el doctorado honoris causa de nuestra Casa de Estudios y su discurso reivindicó a la universidad pública. El arqueólogo estadounidense Richard Diehl recibió la medalla Museo de Antropología de Jalapa. También nuestra Casa de Estudios recibió en donación archivo de Anatole Pohorilenko, un estudioso de la cultura olmeca. Nuestra Casa de Estudios es pionera en capacitar a comunidades para enfrentar desastres naturales. Inició la Escuela de Verano en Ingeniería del Software 2017. Y la Orquesta Sinfónica de Jalapa interpretará la Cuarta Sinfonía de Beethoven. Y hoy en el estudio platicaremos con Ariana, de la Maestría en Estudios de la Comunicación y la Cultura, y ella, bueno, nos va a platicar de su tesis, que se denomina La Marginalidad de la Fotografía Cubana Contemporánea. Lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros, sobre todo porque tenemos pases dobles para el concierto de Orbis Tertius el próximo domingo. Sonido a sonido se llama el concierto, celebran 46 años, es en la Sala Tlacna, el domingo a la 1 de la tarde, tenemos pases dobles, hablen, se los van a llevar. ¿No? 46, ¿no? 46 años exactamente. Sí. Bueno, los teléfonos son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Bueno, pues por su fecunda trayectoria académica y sus invaluables aportaciones en los campos de la psicología y la educación, la Universidad Veracruzana otorgó el doctorado honoris causa a Paulo Speller, egresado de su Facultad de Psicología y actualmente secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En sesión solemne del Consejo Universitario General, efectuada mediante el sistema de videoconferencia con las cuatro regiones universitarias, los consejeros y las autoridades universitarias, acompañados por invitados especiales, otorgaron el pergamino y la medalla conmemorativa al intelectual oriundo de Minas Gerais, en Brasil. Al recibir la distinción de manos de la rectora, Sara Ladrón de Guevara, Speller expresó su gratitud profunda a quienes lo acogieron en la Facultad de Psicología como un estudiante en el exilio, dirigida en ese entonces por Emilio Rives Iniesta, o sea que es casi fundador de esta facultad. En su discurso recordó que en un programa pionero, la Universidad Veracruzana recibió a estudiantes brasileños impedidos por la junta militar de su país a continuar su formación profesional. A través de este reconocimiento que hago a todos ustedes, dijo, bueno, pues lo hago a la Universidad Pública Mexicana también, que siempre ha cumplido un rol extraordinariamente estratégico, mucho más allá de las fronteras de México, dijo Speller, y agradeció especialmente al secretario académico de entonces, que era, ¿quién creen ustedes?, Roberto Bravo Garzón, quien formalizó su matrícula y recalcó que ya en ese entonces esta universidad tenía una postura de movilidad entre estudiantes de América Latina, que es por lo que nosotros luchamos hoy en día, dijo Speller. Con especial énfasis reconoció a Víctor Manuel Alcaraz Romero, que seguramente fue su maestro o su contemporáneo, igual, que es de la misma época y es egresado de psicología, ¿no? Maestro. Estuvo aquí como maestro, más bien, sí, que fue en su momento director de investigaciones. Me acuerdo que decía que Veracruz era como un laboratorio natural. Sí, ¿verdad? Tiene todo. Bueno, seguimos con Speller. Dice, el valor más grande que yo retengo de mi breve pasaje por la Universidad Veracruzana es un sentimiento de solidaridad que he encontrado desde el primer día y que me ha acompañado durante los 8 años que estuve en México, confesó el doctor en políticas públicas por la Universidad de Essex, Reino Unido. Y abundó, la Universidad Veracruzana tiene un papel fundamental al formar ciudadanos comprometidos con los derechos humanos, la igualdad de género, la inclusión y el medio ambiente. Cuenten siempre con nosotros, dijo, con la Organización de Estados Iberoamericanos a través de sus programas. En ese sentido, señaló la importancia de recibir una educación formal, pero sobre todo en valores, en ética y en moral, porque sólo así se construyen sociedades más justas. Y para alcanzar este reto, se debe erradicar el mercantilismo que impera actualmente en la educación. Y esto solo se logrará si los estados apoyan a la universidad pública. Ya son las 14:19. Aprovechamos para mandarle un saludo a Alicia Castillo. Alicia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Alicia? Solicita pases para ver a Orbis Tertius. Ya tienes tus pases dobles. Qué bueno. Pase doble para que vayas. Y aquí van a estar en Clavijero 24 los pases. Bueno, al entregarle el doctorado honoris causa, la rectora Sara Ladrón de Guevara precisó que Paulo Speller ha vivido por y para la educación. Ha buscado que Iberoamérica reciba educación como la base clara y definitoria de todo desarrollo social con libertad, justicia y equidad. La rectora mencionó que a finales de los años 60 ingresó a las aulas de la UB Speller para comenzar su formación y alrededor de 50 años después vuelve a ingresar ahora como doctor honoris causa y ahora lo hace para pasar a formar parte de nuestro claustro académico. Reciba con el mismo orgullo que nosotros se los concedemos nuestro doctorado honoris causa, la máxima distinción que esta casa de estudios concede, dijo la rectora, quien finalmente destacó que la educación es la gran prioridad de Iberoamérica, de la Universidad Veracruzana y de Paulo Speller. Bienvenido a nuestro claustro, le dijo la rectora. Son las 14:19. Y bueno, la semblanza del galardonado estuvo a cargo del director de la Facultad de Psicología, Juan Grapain Contreras, quien destacó la labor de los fundadores de esta entidad académica. Enseguida, citó que la facultad ha contribuido a la formación de individuos que han puesto su talento y formación académica al servicio de la sociedad, y uno de ellos, cuya labor es trascendental en el medio educativo y social, es precisamente el galardonado Paulo Speller, quien nació en las montañas de Minas Gerais, Brasil. Es hijo de migrantes de Luxemburgo y Portugal. Egresó de la Universidad Veracruzana en 1972 y de la maestría que cursó en la Universidad Nacional Autónoma de México salió en 1976. En Brasil inició una exitosa carrera docente y escaló a funciones de alta responsabilidad como rector en la Universidad Federal de Mato Grosso del 2000 al 2008. En 2009 fue designado consejero titular de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior de la UNESCO. De 2010 a 2013 fue rector de la Universidad de Integração Internacional de Lusofonia Afro-Brasileira. Fue miembro del Consejo de Desarrollo Económico y Social y de la Cámara Nacional de Educación, además de presidente en la Junta de Educación Superior del mismo organismo, por citar algunos de sus cargos. Y aparte es reconocido como asesor referente en materia de educación superior y es autor de una vasta obra en la materia que va desde aspectos científicos hasta de política educativa. Son las 14:22. La Universidad Veracruzana entregó la medalla Museo de Antropología de Jalapa a Richard Dill, esto en otro acto ceremonioso, ¿verdad? Él fue profesor o es profesor emérito de la Universidad de Alabama y esto fue en reconocimiento a su trayectoria arqueológica y por sus aportaciones en la arqueología estatal. Richard Dill, él es arqueólogo, constructor del conocimiento de los olmecas y un referente del estudio de la cultura mesoamericana. Bueno, pues al recibir la medalla dijo, es el honor más grande que he tenido en mi vida. El reconocimiento le fue otorgado por la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, acompañada de la directora del recinto, Maura Ordóñez Valenzuela, y de los investigadores Lourdes Budar Jiménez y Ernesto Luna Gómez Reyes en el Auditorio Alfonso Medellín Senil durante la primera jornada del Simposio Internacional Uso, Administración, Control y Representación del Agua en la Costa Golfo, que reúne a 40 especialistas de 20 instituciones nacionales e internacionales en esta casa de estudio. Esta medalla, instituida en 2006, se ha otorgado 4 veces ya. La primera correspondió al exgobernador del estado de Veracruz, Agustín Acosta Lagunes, a quien se le considera el constructor del museo, reconstructor, porque el museo ya estaba, él solamente lo hizo más grande y más espacioso, ¿no? Y bueno, fue benefactor. Posteriormente le fue otorgada a Ann Cyphers, quien lidera el proyecto de San Lorenzo. Y la tercera medalla la recibió post-mortem Carlos Fuentes, apasionado del arte precolombino y fiel admirador del Museo de Antropología de Jalapa. Respecto de este foro del agua organizado por el Cuerpo Académico Arqueología del Paisaje y Cosmovisión, Lourdes Budar y la rectora Sara Ladrón de Guevara coincidieron en que una vez más la academia tiene puentes y refuerza los lazos entre México, Estados Unidos y Canadá, países de los que provienen los investigadores participantes quienes dedican sus estudios a la costa del Golfo, en particular a la región veracruzana. En tanto, la rectora destacó que este simposio reafirma la construcción de puentes construidos durante décadas, pues si bien en la actualidad la internacionalización está en la agenda de todas las universidades, en la arqueología es una realidad desde hace muchos años. Enseguida hizo referencia a la participación de arqueólogos estadounidenses en los trabajos de campo de diversos proyectos realizados en el estado de Veracruz y afirmó que el desarrollo de la arqueología en Veracruz no habría sido posible sin la colaboración y diálogo entre Estados Unidos y México, a quienes el pasado los hizo coincidir. Son las 14:25. Bueno, precisamente en esa actividad, Richard Dill, maestro de muchos de los que estaban ahí en el Museo de Antropología, dictó la conferencia, perdón, El agua en la evolución de la civilización mesoamericana, William Sanders y Michael Coy y la arqueología veracruzana, en la que habló desde su experiencia personal de dos proyectos fundamentales para la arqueología mexicana liderados por los investigadores Sanders y Coy. El primer proyecto, que es el proyecto del Valle de Teotihuacán y encabezado precisamente por Sanders, proponía que el riego y sus necesidades administrativas forzaban los cambios sociales y políticos que resultaba el aparato del Estado en aquel momento, en que los Altos de México, sobre todo el Valle de México, eran la sede de la civilización. Recordemos que Teotihuacán era una parte importante, pero Tenochtitlan era el centro, ¿no? Y había una serie de canales muy interesantísimos, ha sido bellísimo Teotihuacán. Precioso. Cuando estaba en su apogeo, ¿no? El Imperio Azteca. Sus avenidas eran acuáticas. Eran agua, pura agua. Siguen siendo, pero cuando se inundan, ¿no? Con las grandes lluvias. El segundo trabajo, que es el de Michael Coy, Arqueología, Arqueológico y Ecológico en San Lorenzo, Tenochtitlan, estipulaba que la cultura olmeca del sur de Veracruz y Tabasco fue la cultura madre. Entonces Richard Dill, quien formó parte del equipo de ambas investigaciones, destacó el impacto que pueden tener los proyectos arqueológicos bien realizados y sus contribuciones a la generación del conocimiento. Y bueno, si tenemos en cuenta el Imperio Azteca, la cultura madre, que son los olmecas y los mayas, las tres civilizaciones estaban en lugares donde había agua en abundancia y la respetaban. Sí. Sin duda alguna. Cierto, toda sí. Mesoamérica, ¿no? Todo. Son ya las 14:26. Bueno, pues también la Universidad Veracruzana recibió en donación el archivo y colección personal del estudioso de la cultura olmeca Anatole Pohorilenko, fallecido apenas hace 3 años, cuyos aportes enriquecerán los programas educativos de la Facultad de Antropología de esta casa de estudio y el acervo universitario en áreas como la arqueología y el arte. En el marco del Simposio Internacional Uso, Administración, Control y Representación del Agua en la Costa Golfo, que se celebra en el Museo de Antropología de Jalapa, el fotógrafo Vincent Chiani, compañero y amigo de Pohorilenko, reveló el gran amor que el arqueólogo de origen alemán tenía por México, por su arte, pero sobre todo por la cultura olmeca. Por ello, tras acercarse a la Universidad Veracruzana y conocer su extensa tradición arqueológica, estuvo convencido de que era la mejor decisión. Esta es la forma en que Pohorilenko regresa a su querido México. Espero que este archivo sirva a estudiosos y público en general. Dijo además que era un honor dar este regalo de Estados Unidos a México en un momento tan significativo como el que se vive en la actualidad. Christopher Poole, de la Universidad de Kentucky, compartió que Anatole Pohorilenko detalló que sus contribuciones fueron muy importantes, ya que aceptó que los olmecas llevan el papel clave en el desarrollo artístico y cultural de Mesoamérica. Su acercamiento a estos estudios, dijo, presenta una perspectiva que en muchos sentidos se escapan del debate encaminado a que la olmeca es la cultura madre de Mesoamérica. La rectora Sara Ladrón de Guevara agradeció la entrega formal de esta colección y por permitir que la Universidad Veracruzana albergue este trabajo de muchos años de estudio. Habrán que hacer más pabellones para guardar las donaciones importantísimas de los personajes que le tienen cierto aprecio y agradecimiento en muchas ocasiones a la Universidad Veracruzana y donan y legan toda su bibliografía, ¿no? Muchísimas gracias por eso. Ya son las 14:30. Y en los años recientes nos hemos hecho de unos tesoros realmente invaluables, sobre todo en bibliotecas, ¿no? Y por eso, bueno, está en la USBI, esos archivos de Pohorilenko, que recibió en donación esta, precisamente lo que ya mencionabas, y Ana María Salazar, pues es la encargada ahora como directora de bibliotecas de recibirlos, ¿no? Agradeció a Miriam Kaiser, directora de exposiciones nacionales e internacionales del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por el apoyo e interés mostrado para que la colección de Pohorilenko sea integrada a la USBI Jalapa. Subrayó que la idea inicial era enriquecer los programas educativos de la Facultad de Antropología, aunque al abrir las cajas se encontraron que en su colección, además de textos que versan sobre la arqueología y la antropología, había también obras de arte. Entonces fue toda una sorpresa, un asombro encontrarse también con obras de arte. Qué bueno. En ese momento están en marcha los trabajos de catalogación de estos recursos documentales y de las obras de arte también, para incorporarlos al acervo de la USB Jalapa. Eso dijo Ana María Salazar. En su intervención, Miriam Kaiser precisó que Pohorilenko, a quien conoció en la década de los 60, nació en Alemania y fue hijo de padres ucranianos. Miriam Kaiser, por cierto, era la esposa de Héctor Javier, el dibujante de Tuxpan. Sí, cómo no. Acabamos de sacar un libro muy bueno, por cierto. Y bueno, Miriam Kaiser lo describió como un gran conocedor del arte pictórico del siglo XX, a Pohorilenko, y de la arqueología, por supuesto, que se caracterizó por su gran euforia y pasión por la cultura olmeca de México. Son las 14:30. Vínculos. Pues nos da mucho gusto tener aquí en el estudio de Voz Universitaria Ariana Landaburo. Landaburo. Sí. Qué bonito apellido, Ariana, bienvenida. Gracias. Ella está en la maestría, ya por terminar, ¿verdad? Uh-huh. Maestría en Estudios de la Comunicación y la Cultura de aquí del centro. Y nos vas a hablar de la tesis que llevas a cabo, La marginalidad de la fotografía cubana contemporánea. Sí. Muy bien. De hecho, pues, tú eres cubana, ¿no? Sí, soy cubana. Ya la maestría prácticamente se acabó. Lo único que queda es pues el examen profesional. De hecho, ya la tesis la están revisando los lectores para las correcciones y así. Entonces, pues, trata precisamente de cómo algunos fotógrafos cubanos contemporáneos a partir de los años 90 pues enfocaron ciertas problemáticas que estaban de alguna manera soterradas y que no se habían llevado a la discusión y que tienen que ver con una marginalidad pues evidente, ¿no?, que hay en la sociedad cubana. Particularmente pues esos fotógrafos polemizan con cuestiones de la diversidad sexual, la disidencia sexual, como yo lo denomino en la tesis, los estereotipos relacionados con la racialidad, con el mito sexual del hombre negro, de la mulata, también con las cuestiones de la mendicidad y la pobreza. Entonces, pues, a su vez, estos fotógrafos no solo temáticamente renuevan, ¿no?, el panorama de la fotografía precisamente por acercarse a estos tópicos, sino por la visión renovadora que tienen de lo fotográfico, y hacen propuestas verdaderamente atractivas, ¿no?, desde el punto de vista visual. Uh-huh. Y pues algunos de los fotógrafos con los que he estado trabajando, pues René, se llama René Peña, Juan Carlos Alom, que son fotógrafos muy bien situados, digamos, en la escena artística internacional. Otros más jóvenes como Alejandro González o Alain González también, que están empezando, pues, Alain González precisamente tendrán como 3 o 4 ensayos fotográficos apenas, pero tienen una visión bastante interesante pues, de estas problemáticas que les he comentado. Va a ser de mucha fotografía tu tesis, ¿no? Pues mucho texto también, pues son 4 capítulos y sí, como pues es... No estoy en el contexto cubano, ¿no? Sí, he tenido que explicar muchas cosas. Precisamente una revisión contextual de los años 90, que es el, digamos, donde empieza el lapso, ¿no?, que estoy estudiando, desde el punto de vista socioeconómico, el campo cultural, cuáles fueron las dinámicas del campo cultural, y también cómo hay otras manifestaciones de la cultura que han ido por esos caminos, ¿no? Desde el cine. También se han cuestionado desde la literatura, el teatro, se han cuestionado pues estos temas, ¿no?, que estoy tratando. ¿Qué tan difícil es abarcar estos temas desde un punto de vista crítico en Cuba? Pues en Cuba no sé si hubiera podido hacer una tesis así, tal vez, sí, quién sabe, porque el mundo académico a veces pues es más permisivo, ¿no? Uh-huh. Aunque realmente debo decir que muchas de las fotografías que he estado trabajando se han expuesto en las salas, ¿no?, en galerías, en exposiciones personales y colectivas de Cuba, ¿no? O sea que que tampoco son, son fotógrafos totalmente censurados ahora, ¿no? Pero desde en esa su momento, perspectiva. Ajá, sí, sí. La exposición. Sí, desde la visión de la marginalidad, sí, es una cuestión sumamente sensible, ¿no? De hecho, los trabajos académicos, desde la sociología, por ejemplo, que han abordado el tema de la marginalidad son muy escasos, ¿no? Y pues, tal vez desde la perspectiva del arte, ¿no? Sí, hay algunos textos críticos que han pues abordado estas cuestiones, pero no he encontrado así pues un trabajo de investigación más pues amplio bueno, y sobre, pues sobre todo por la revolución cubana, ¿no? Sí. Se logra tal vez algunas cosas interesantes para Cuba, pero también el bloqueo que es brutal, sí, exacto, por años, exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, ahorita trato de imaginar una fotografía de hace 50 años en unas calles de La Habana y se toma ahora en blanco y negro, es la misma. Exactamente. Los mismos autos, las mismas problemas de fachadas de edificios, sí, que no tienen mantenimiento, incluso hasta las mismas vestimentas podrían sí, ser, ¿no? Sí, definitivamente. La cuestión es que durante probablemente 4 décadas esos temas se habían dado por... se silenciaban simplemente sí, porque pues se suponía que no tenían cabida pues en una sociedad como la nuestra. Pero precisamente el hecho de no cuestionar, ¿no?, las diferencias raciales que existen hoy día, el propio hecho de marginar a las personas que en un momento determinado tenían pues opciones sexuales diversas, ¿no? Uh-huh. Eso pues hay que, en los 90 precisamente se destapó, ¿no?, como una caja de Pandora y se empezó a revisar de una crítica constructiva, pues, ¿no? Uh-huh. Esos temas que habían estado, pues, silenciados, ¿no? Uh-huh. Durante esos años de revolución. Sí, me llama mucho siempre la atención ver estas imágenes de Cuba, La Habana, principalmente de los centros urbanos, pero esas imágenes en el campo de Cuba, ¿cómo serán? Bueno, pues sí, algunos fotógrafos también de esta época, pues, hicieron grandes ensayos fotográficos en el campo y se nota también una precariedad material, uh-huh, pero pues lo han enfocado hacia otros temas, por ejemplo, la vida de los niños en el campo, la vejez, es decir, que propiamente la imagen de la vejez es muy pictórica, ¿no? Tiene muy expresiva, ¿no? Y pues sí, han retratado esos, digamos, subtemas. O pues también hay un ensayo fotográfico muy interesante sobre los ingenios que fueron destruidos en su momento, uh-huh, de lo que queda de lo que quedó, ¿no?, de esos centrales azucareros, ¿no? Uh-huh. Sí, que es importantísima para la economía de Cuba, ¿no? Sí, pero generalmente esos ensayos de la vida en el campo también tienen, reflejan mucho pues cuestiones de precariedad material. Sí, claro. ¿Tú de qué parte de Cuba eres? De La Habana. ¿De La Habana? ¿De algún barrio en especial? De Plaza de la Revolución. Ya, o sea, centro histórico. Sí, no, centro histórico es La Habana Vieja, que es la zona colonial. Qué bonita es. Sí, la verdad sí. Que es parecido al puerto de Veracruz, ¿no? Sí, sobre todo en esta fecha, que hay un calor horrible. Sí, me imagino, ¿no? Pues es la época en que viene el verano, ¿no? Y empieza a aumentar la temperatura, ¿no? Sí, pero sí se parece mucho el trazado de las calles y el ambiente, ¿no? Uno siente, no sé, me encantó, por ejemplo, que las bebidas, las aguas son muy dulces. Y así mismo pasa en Cuba, ¿no? Todo lo que preparan es muy dulce, la gente se relaciona contigo de otra manera. No sé, supongo que tiene que ver con el clima también, ¿no? Claro. ¿Qué te motivó a estudiar la fotografía y estos periodos y estos artistas para hacer tu trabajo de maestría? Bueno, desde la licenciatura en La Habana siempre he estudiado fotografía. Estudié particularmente el travestismo. Y pues eso me abrió la visión hacia otros temas que también pues habían estado, digamos, soterrados, ¿no?, dentro de muchos trabajos académicos. Y precisamente la maestría de aquí de la UB tiene un programa que es bastante amplio, es decir, desde el punto de vista cultural, ¿no? Te da una preparación desde diferentes sentidos, desde la antropología, desde los estudios culturales, desde el análisis del discurso, las visiones también literarias, que pues te permiten mirar los fenómenos o los objetos de estudio desde una dimensión más amplia, ¿no? No concretamente visual, que era como pues la visión que yo tenía desde la carrera, porque pues estudié historia del arte. y me ha complementado muy bien otras lecturas, ¿no?, que he podido hacer de la imagen. ¿Y ahora que termines la maestría, regresas a Cuba? Pues no sé, todavía no sé. ¿Ya no sabes? No sé. Ya veré, porque hay unas opciones de doctorado también muy interesantes. Que, ¿en México? Sí, en México. Muy buenos programas de doctorado, de estudios culturales también, de estudios visuales. Y pues me llama mucho la atención. Qué bueno, qué gusto seguir teniéndote aquí. Oye, ¿y cómo ha detonado el turismo en Cuba? ¿Fuerte o no? Pues con esta sí. Media apertura que hubo. Sí, sí, ¿verdad? Sí. Qué bonito es Cuba, por todos lados. Sí, hay bastante turismo. Y está bien porque, digamos, ahora las familias que tienen pequeños negocios de renta, como por ejemplo Airbnb, que están pues aplicando esas nuevas plataformas o algo así, le funciona muy bien para la economía familiar, ¿no? Además de que, pues, de los grandes paquetes de esos turistas que vienen en yates y van a los hoteles y hacen todo el recorrido, digamos, más tradicional, ¿no? Pero a nivel micro, ¿no?, también ha funcionado mucho para... Tiene unos callos padrísimos y hay cadenas hoteleras ahí invirtiendo, ¿no? Playas vírgenes, sí, lugares hermosos. Qué bien. Ya veremos las fotografías de Cuba dentro de 15 años, 20 años. Ah, sí. ¿Ya habrá cambiado? ¿Todavía no? Pues, sí, ya veremos, seguro. Ojalá que sea para bien. Ojalá seguro. Que sea, no, seguro, para bien, eso, yo creo que no hay duda. Pues muy bien, Adriana Landaburo, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, es un placer. Sí. Que estés muy bien. Muchas gracias. Para tener en cuenta. Bueno, pues nosotros tenemos más información. La Universidad Veracruzana, a través del Instituto de Investigaciones en Educación, impartió el taller llamado Estrategias de Educación Ambiental sobre Vulnerabilidad, Riesgo y Resiliencia Comunitaria. Resiliencia comunitaria, el cual estuvo dirigido a estudiantes de nivel bachillerato provenientes de las localidades de Tlacotalpan, Cotaxtla y Cardel. Dentro de este evento, que se realizó en las instalaciones del Instituto de Investigaciones en Educación, se instruyó a los jóvenes sobre el cambio climático y sus consecuencias. Además, se les capacitó sobre qué medidas y acciones implementar ante catástrofes naturales que afecten a su comunidad. Ana Rosa Moreno Sánchez, profesora del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, explicó que el taller tuvo un enfoque innovador, pues se buscó que los estudiantes de preparatoria conocieran aspectos del cambio climático como su origen y el impacto que tienen en el planeta, y en especial en sus localidades de origen. Asimismo, se les instruyó sobre cómo actuar ante catástrofes naturales como lluvias extremas e inundaciones, y se les mostró cómo organizarse a nivel personal, familiar y comunitario para enfrentar estas eventualidades. A medida que una población conozca cuáles son los riesgos que tiene ante una inundación, sepa cómo puede fluir el agua dentro de una comunidad y cuáles son las zonas a las que debe acudir para protegerse, los habitantes podrán responder en tiempo y forma ante estos eventos y se evitarán daños, lesiones y fallecimientos. Ana Rosa Moreno aseguró que los estudiantes de preparatoria que participaron en el taller mostraron gran entusiasmo e interés por lo que espera que en sus lugares de origen difundan lo aprendido, para lo cual podrán apoyarse de adelantos tecnológicos como el Internet y las redes sociales. Por lo menos saben qué es resiliencia ya, ¿no? Que es una palabra poco común en uso. Bueno, la docente enfatizó que la Universidad Veracruzana es pionera en capacitar a comunidades sobre cómo enfrentar desastres naturales, ya que aunque otras casas de estudio llevan a cabo trabajos de investigación en el tema, el conocimiento obtenido se queda en el papel, así es, en el gabinete de investigación. Gloria Elena Cruz Sánchez, secretaria del Instituto de Investigaciones en Educación, Explicó que este taller fue impartido a estudiantes de preparatoria debido a que cuando ocurre un desastre natural en una comunidad, en los jóvenes de entre 16 y 19 años recaen las acciones de rescate y salvamento, ya que son su principal fuerza. Son los que se quedan a cuidar las casas, conducen las lanchas, rescatan a los ancianos y, por lo tanto, quienes llevan la peor parte en estos desastres. Y sí, en efecto, la fuerza de trabajo. Aquí ya son las 14:46. Mando un saludo a Luis Cuevas. ¿Cómo estás, Luis? Hola, Luis. Dice que lo bueno de la SOE Patria es que su territorio es tan grande todavía que el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería. Ajá, sí, qué bien. Así es. Que, a ver, por cierto, va a haber un tren rapidísimo ya de Toluca a la Ciudad de México que va a correr a 160 kilómetros por hora. Es el tren más rápido de América Latina, incluso. Y ¿de quién creen que son los negocios? De Slim. No, ¿cómo crees? No, pues, del Estado de México a la Ciudad de México. ¿De Tlacomulco? No, ¿cómo van a ser ellos, verdad? No, imposible. Es la empresa OHL, ¿no? ¡Ah! Sí, que no tiene nada que ver con Enrique Peña Nieto. No me digas que le siguen autorizando con toda la cola que por le supuesto, pisan. Por supuesto. Eso es parte del... ¿Cuál dices que es OHL? Uh-huh. Que no es IGA. Tienen relación de alguna forma, sí. Trabajan, sí, sí. Ahí van juntos. Casi van de la mano. Oye, a ver, pero va de Toluca a la Ciudad de México. Sí. ¿Y qué pasó con el proyecto del mismo tren? Bueno, no del mismo, pero una especie similar de Querétaro. No, a México. No se logró. No cuajó. ¿Y no, no en el futuro tampoco? Seguramente, no. Ustedes son proyectitos que están ahí pendientes. Uh-huh. Sí. Bueno. Son parte de los negocios, ¿no? Asegurando el futuro de todas sus generaciones futuras, ¿no? Así ¡qué es. Bárbaros! Bueno, pero por otro lado, con la participación de estudiantes de la Facultad de Estadística e Informática y de otros programas educativos como Ingeniería Mecánica y Eléctrica, inició la Escuela de Verano en Ingeniería de Software 2017. Esa capacitación se extenderá hasta mañana a iniciativa del Cuerpo Académico Ingeniería y Tecnología de Software de la Facultad de Estadística e Informática bajo el tema Tecnologías de Desarrollo. En la jornada de apertura, María Karen Cortés Verdín, jefa de carrera de Ingeniería de Software y responsable del cuerpo académico, dio a conocer que durante esta semana, académicos y estudiantes accedieron a los dos cursos programados, que era Desarrollo Web con HTML 5.0 y Ruby y otras gemas. En el primero participan un total de 15 alumnos y en el segundo alrededor de 10. En ambos, el objetivo es contribuir a la formación y al desarrollo de profesionistas en el área de Ingeniería de Software. Por su parte, Juan Carlos Pérez Arriaga, profesor de la Facultad de Estadística e Informática y quien imparte el curso de Desarrollo Web con HTML 5.0, destacó que este contribuye directamente a la formación de la comunidad estudiantil, sobre todo a quienes cursan la carrera de Ingeniería de Software. Señaló también que la programación del curso contempla la práctica del software para Internet, término acuñado en los últimos años, el HTML 5.0, pero realmente se trata de un conjunto de tecnologías que permiten desarrollar aplicaciones como sitios web o en Facebook. La idea es que al término los estudiantes conozcan este tipo de tecnologías y puedan desarrollar todas sus aplicaciones. El temario del curso, Desarrollo Web con HTML 5.0, considera los siguientes puntos: introducción a los estándares web, marcado semántico, formularios, manejo de estilos, manejo de recursos multimedia, almacenamiento fuera de línea, geolocalización, escritura de scripts y futuro de la web. Todo esto es otro lenguaje, un lenguaje que se ha creado en los tiempos recientes de tecnología, que prácticamente forman otro idioma también, ¿no? Sí. En el de Ruby y otras gemas, los participantes tendrán una introducción al lenguaje Ruby y a su entorno de programación para el desarrollo de sistemas. Son las 14:49. Impacto Deportivo en Radio Universidad. En el campo de béisbol de la Unidad Deportiva Universitaria en Jalapa, continúan los entrenamientos de la preselección de softball femenil de la Universidad Veracruzana bajo la batuta de su entrenador, Conrado Jiménez González. En el proceso anterior de la Universidad Nacional 2017, el equipo de softball femenil de Halcones de la Universidad Veracruzana llegó al evento regional en donde ganaron un encuentro. Conrado Jiménez González, de esta forma, analiza la participación del equipo universitario en Tlaxcala. El picheo fue el fundamental porque ya nosotros incluso podíamos haber ganado dos juegos, haber podido clasificar, pero el picheo a última hora no nos respondió. Y las chicas también, pues, por primera vez se enfrentaron a equipo fuerte que nunca se habían enfrentado, y eso fue también un factor muy importante también, no hubiéramos clasificado. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Por cierto, un aviso para nuestros radioescuchas queridos de Veracruz. La editorial de la Universidad Veracruzana está desarrollando el día de hoy el remate de libros en el Centro Veracruzano de las Artes, Hugo Argüelles, desde las 10. Y ha habido una buena respuesta. En la calle de Independencia se encuentra este centro. Los invitamos que vayan porque los precios de los libros son de 5 a 20 pesos. Entonces, es una gran oportunidad. Y la editorial de nuestra universidad tiene muy buenos títulos, ¿no? Claro que sí. Y además a las 6 se presentan las obras de Juan Vicente Melo ahí en el CEBART. Ah, muy bien. Va a estar Beatriz Melo Ripoll, va a estar Rafael Antunes, Javier Mora y Javier Ahumada. Entonces ellos van a ser parte de esta presentación de las obras de Juan Vicente Melo. Va a ser una charla de todos muy, muy amena. Va a estar muy buena, va a estar muy, muy buena. Y de hecho promete estar con casa llena el CEBART, ¿no? Y antes de que nos coma el tiempo, Liliana, le decimos a Gonzalo Juárez, a Tonali Francisco, a Reina Morales y a Rogelio León que pueden venir por sus pases. Son pases dobles para ir a escuchar a Lorbis Tertius el próximo domingo en la sala de conciertos Tlacna. Es a la 1:00 p.m. Aquí les vamos a dejar sus pases. Muy bien. Bueno, y por otro lado, en la recta final de su primera temporada de conciertos 2017, la Orquesta Sinfónica de Jalapa anuncia la presencia del uruguayo Diego Nasser como director huésped en la jornada del viernes 16 de junio, en la que se interpretarán partituras de Carl Maria von Weber, Ney Rosauro y Ludwig van Beethoven. Diego Nasser comenzó sus estudios de violín a los 6 años y más tarde se integró a la Orquesta Sinfónica del Servicio Oficial de Difusión, Radio Televisión Espectáculos, la Filarmónica de Montevideo y el Conjunto Nacional de Música de Cámara del SODRE. Fue miembro de la Orquesta Mundial de Juventudes Musicales y de la Orquesta Juvenil de las Américas. Se presenta regularmente junto a grandes directores y solistas como Daniel Barenboim, Christoph Eschenbach, Christoph von Dohnányi, Moritz Pommer, Jakob Kreisberg, Arturo Diemecke, Carlos Miguel Prieto y Roberto Paternostro, entre otros. Y tiene estudios de dirección orquestal en Hamburgo. Es fundador y director de la Orquesta Sinfónica Juvenil Storfoni, con la que se presentó en la Musicale Leishalle de Hamburgo, recibiendo posteriormente el premio Dr. Kurt Nolke por su compromiso musical y educativo con la juventud alemana. Por otra parte, en la marimba se presenta Baruch David Ascensión, estudiante de percusiones de la Facultad de Música de la UB y uno de los ganadores del concurso Jóvenes Solistas que la OSX realizó la temporada pasada. En esta ocasión, Diego Nasser y Baruch David presentarán el segundo concierto para marimba del brasileño Ney Rosauro, a lo que se suman la obertura Oberón de Carl Maria von Weber, obra realizada en Londres en 1824, con libreto en inglés, estrenada en abril de 1826 en el Covent Garden. La Cuarta Sinfonía de Beethoven fue inspirada por la condesa Therese de Brunswick, de quien se dice que el compositor estaba enamorado. La obra se estrenó en privado en marzo de 1807 en el Palacio del Príncipe Lobkowitz, por cierto, en Viena. Y así. Sí. No se la pierdan, es a las 20:30 horas. Mañana, la hora clásica. Y ya nos vamos, Liliana. Una vez más le decimos a Alicia Castillo, a Gonzalo Juárez, Tonali Francisco, Reina Morales y Rogelio León que vengan por sus pases aquí a Clavijero 24 para ir a escuchar a Lorbis Tertius el próximo domingo. Muy bien, hasta pronto. Gracias a Soledad Macías y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Voz